haciéndola pasar bonita como una flor y coqueta. Y coqueta. Me mira con intención, me mata porque su amor no lo tengo, no. No lo tengo, no. La noche que ya se va, el día que llegará, de sorpresa. De sorpresa. El corazón malherido, tirado como un mendigo, tanto desamor. Chau, chau, chau, muchacha mía, chau, chau. Chau, chau, chau, muchacha mía. Chau, chau, chau, muchacha mía, chau, chau. Chau, chau, chau, muchacha mía. La pasar bonita como una flor y coqueta. Y coqueta. Me mira con intención, me mata porque su amor no lo tengo, no. No lo tengo, no. La noche que ya se va, el día que llegará, de sorpresa. De sorpresa. El corazón malherido, tirado como un mendigo, tanto desamor. Chau, chau, chau, muchacha mía, chau, chau. Chau, chau, chau, muchacha mía. Chau, chau.